¡Subidón! ¡Chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda! ¡Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca! ¡Tururu! ¡Diógenes! ¡Buenos días, chavalotes! Buenas, ¿qué tal? Hoy es de día, por fin. ¿Es de día? Sí, me he venido aquí con la calor de junio. No de noche, ahí a grabar subrepticiamente sin que nos vea nadie. Así que eso. Dos noticias antes de esto de Yo Soy House. Eso no es una noticia, pues ya lo sabéis. Ayer palmó España, lamentablemente. Bueno, quien no se lo esperara. Y la semana pasada ganó el Inter la Liga. Ahí lo El Inter Movistar. El Inter Movistar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Eso, pues no lo sé. Pues hoy vamos a hablar del Tetris. Así que vamos a dejar una promo y empezamos a hablar de cosas con fichicas. Ok, vamos a ello. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Yo particularmente me quedé ciego con un 386, con un 386 que tenía viejo de esos de pantalla, de esos que te dejaban así, que te ponían moreno la cara. Ah, sí, de esos de... Sí, ¿te acuerdas? De color, sí, pero... Sí, que te decía, pone un protector de esos de pantalla. Nada, sí. Para que si eso no hace nada, te quedas ciego. Pero sí. Un poco, yo creo que media dioptría venía del Tetris de la Game Boy. Sí, bueno, sí, media. Sí. Por lo menos. Y un poquito más porque para ver ahí las fichas tenías sí, que... Sí. La verdad es que es curioso, lo bien que ha envejecido en nuestra cabeza la Game Boy y lo pequeña y desgraciada que era la pantalla en su día que tienes que ponerte sí. Ahí que no se veía una puta mierda. Claro, es que ahora te comparas con la DS. Claro, con cualquier móvil, reloj, ahora es la hostia, pero antiguamente bueno, es lo que había. Y la verdad es que de pequeño lo flipabas, te dices, hostia puta, sí. El Super Mario Land, aunque fuera el Castlevania o lo que fuera... Hombre, realmente lo flipabas con la Game Gear. Y luego te cabreabas cuando se le acababan las pilas a los 5 minutos sí, de eso sí, ya encendía la Game Boy. Y luego Boy. Decías, pues mira, me voy a la Game Boy, que sí. No se ve una puta mierda, pero... Pero sigue funcionando. Pero puedo jugar. Sí, hombre, la verdad es que, por ejemplo, la mejora que hubo... No, en el barrio final lo que había, en el nuestro, era... Pasamos de la Game & Watch a la Game Boy. Y sí. Es que no había otra manera, no había nada mejor. Y claro, la mejora era brutal. Quiero decir, hablamos de juegos al principio que eran una puta mierda, básicamente... Sí, no eran juegos repetitivos, eran juegos de verdad, los de la Game Boy... Y ya pasamos a esos juegos de la Game Boy, que eran juegos muy... No sé, eran videojuegos por primera vez. Sí. No eran cosas ahí, intentos de pantallas LCD, ni no sé qué, no sé cuántos. Y bueno... Sí, pero bueno, hoy no hemos venido aquí a hablar de la Game Boy, no, por lo menos no, ahora. No, ya hablaremos después de la Game Boy, o mañana, o cuando sea, pero este Tetris de... Del que vamos a hablar en general de Tetris en todas sus versiones, pero la versión de Game Boy fue la que, en mi caso por lo menos, la que más le he dado. Sí, la que lo partió. Porque yo, por ejemplo, también lo jugaba en PC, pero no era lo mismo. En Game Boy, que tío, te lo llevabas a cualquier lado, un viaje en coche, Tetris. Luego te mareabas y echabas la puta por la ventana, pero no tiene nada que ver. Pero luego te daban chocolatito para quitarte el mal sabor de boca. Eso sí, pero vamos, yo la que más le he pegado es la de Tetris. Y aparte tiene una cosa curiosa. Es el único juego al que yo realmente recuerdo haber jugado a dobles en la Game Boy con el cablecillo aquel Link. Hostia. Jugaba ahí con un colega, sí, con mi colega Carlos. Y es el único que recuerdo, porque realmente, no sé, ¿qué más juegos había? Cuando éramos pequeños, decir, va, venga, que lo tienes que tener los dos, pues el Tetris al final venía con la consola. En el pack que había bueno, en España... Hubo un pack con el Tetris. Sí, el que más se vendía, por eso se vendió tantísimo. Pero yo no recuerdo haber jugado nada más que al Tetris. Qué triste. Yo, de pequeño, no, de más mayor, ya sí, jugué a otras cosas con el Tablín. Bueno. Vamos a hablar un poquito de Tetris. A ver, para empezar, ¿quién creó esta cosa? Pues sí. Esto lo creó un señor que viene siendo ruso, que se llamaba Alexei Pajitnov. Que, oye, el nombre es complicado, pero para las mierdas en japonés que hemos leído aquí, está bastante sí, bien. Sí, ¿eh? La verdad es que se ha leído a la primera. Sí, sí. Hombre, a ver, también es cierto que el tío se llamaba Alexei Leonidovich Pajitnov. Sí, bueno. Que tenía un segundo nombre. Meteo Leonidovich, pero. Vale, venga. Es... Un mini punto para el señor Bajitnov este, y vale. Uh-huh. Este señor nació el 14 de marzo del 56, o sea que tiene ya 58 tacos, y nació en Moscú, cuando esto era la Rusia comunista. La Unión Soviética, no Rusia. La Rusia comunista, la Unión Soviética. Bueno, vale. Y el tío, una vez que empezó a hacerse famoso, básicamente hizo lo que hacen tantos comunistas, que fue largarse a Estados Unidos a vivir la vida loca, allí sí. Que tienen... Sí, que dame dinero que... El comunismo está muy bien, pero no tiene jacuzzi ni fulanas con tetas operadas, esto es lo que tiene. Sí. Eso en Estados Unidos, en Rusia no. En Rusia había nabos y cosas de rusos. Muñequitas de estas que salen unas de otras. Y las matrioscas y vodka. Eso es. Bueno... Pues este señor, a día de hoy, es un ingeniero informático ruso que reside en los Estados Unidos y es conocido por desarrollar el popular juego Tetris, mientras trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la URSS, un centro de I+D fundado por el gobierno soviético. Aquí seguro que además de Tetris hacían cálculos para misiles interbalísticos de estos intercontinentales o algo, pues si no... Ya me dirás tú. Para colocarlos todos y hacer líneas. Sí, claro, y destruir países. Ah, así que una cosa que más o menos es bastante sabida, pero que a mí me resulta súper curiosa, es que este señor, como la Rusia comunista era comunista, uh-huh. No recibió derechos de autor sobre su creación, sí. Ya que eran propiedad de su empleador, que era el gobierno soviético, que lo distribuyó a lo largo de la Unión Soviética y la Europa Oriental. Uh-huh. Solamente empezó a obtener dinerillo por su creación a partir del año 1996, cuando él y Hank Rogers fundaron la empresa The Tetris Company. Pero eso ya... Es mucho más adelante. Sí, sí, porque este juego es del año 84. O sea, 84. 12 años después. Sí, la verdad es que este juego, claro, se puede decir que ha envejecido bien, porque los gráficos que tiene, porque hoy ves... Bueno, ha envejecido bien también porque ha tenido múltiples revisiones. Múltiples revisiones y se sigue jugando. Sí, sí, sí. Yo siempre, vamos, yo creo que siempre llevas un Tetris, aunque sea cuando metes por alguna consola, siempre metes un Tetris, nunca se sabe, sí. Un Tetris rápido, pues ala. Sí. Así que bueno, lo que hemos contado. Vamos a contar un poco la biografía de este señor, que es un poco curiosa. Y bueno, este juego fue licenciado y gestionado por la empresa soviética Elorg, que había sido fundada especialmente para este propósito, y lo anunció con el lema Desde Rusia con Amor, que en NES lo cambiaron, como estos de Nintendo son así un poco especialitos, lo cambiaron Desde Rusia con Diversión. Sí. Así que este hombre, harto de que no hubiera un durillo y que le tuvieran allí ninguneado, se largó a Estados Unidos en el 91 y en el 96, como hemos dicho, fundó la empresa de Tetris Company. Uh-huh. Este hombre ya, en esta empresa, ayudó a diseñar los rompecabezas de las versiones de NES y también diseñó gran parte de todo el sistema. Uh-huh. Comenzó a trabajar en Microsoft para el 96, qué metáfora del fin del comunismo, más bonita, acabar trabajando en Microsoft. Bien. Y formó parte del equipo que crea los juegos en el MSN. Vale. Total, que también ha creado una nueva versión de EXIC para la Xbox 360. Y en el 2005 se largó de Microsoft y fue contratado por Will Snake Software para la creación de nuevos juegos de tipo rompecabezas. Vale, o sea que este señor sigue en activo todavía. Sí, sí, sí, me digo, 58 años todavía le queda para retirarse, porque claro, no, este hombre empezaría a cotizar tarde, empezaría a cotizar en el 96. Sí, le queda todavía para cobrar la paga ahí. Y... Sí, bueno, pero sigue siendo ruso. Sí, o sea, que... no, me supongo que... Ah, pues no estoy yo tan seguro, tío, porque según tengo entendido, la gente que pierde, que se va a otro país en Rusia, pierde la nacionalidad, no gana la nacionalidad doble. Esto es investigable. Hombre... Vale, no es como pero, si te haces hispano-cubano, que igual, o hispano-americano, ya, que tienes las dos. Que sigue manteniendo la nacionalidad rusa, ¿sí? O sea, que no ha solicitado a la americana. Ah, es amigo. Lo que quiero decir. Vale, vale. Lo investigamos, pues una cosa curiosa, me acabo de acordar. Me pongo una nota a mí mismo para cuando escuche el programa, y así ya lo miro. Bueno, como hemos dicho, vamos a contar algún dato más de esto de Tetris. Esto... Sí, ahora vamos a hablar del juego en sí, una vez hablado de su creador. Sí. Como hemos dicho, el desarrollador es Alexei Pajitnov, uh-huh. Y un tal Vadim Gerasimov hizo la versión de MS-2. Uh-huh. Esto salió en todo lo que se movía. Sí, pero que la versión de MS-2 fue un port, realmente. Sí, sí, claro. Un port hecho de manera un poco alegal. Sí, luego contamos, porque hay dos versiones del juego de NES. Uh-huh. Esto salió, me da esta cosa leerlo todo, esto salió para más cosas que los Lemmings. Commodore 64, Amiga, Amstrad CPC, ZX Spectrum, MS-2, MSX2, MacOS, Windows, TurboGrafx-16, Nintendo NES, Sega Master System... Super Nintendo, Game Boy, Sega Mega Drive, Game Gear, Nintendo 64, Game Boy Color, Sega Saturn, PlayStation 1, GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, Android, iOS, Windows Phone, Facebook y web. Y Xbox One y PS4 seguramente también recibirán su versión de Tetris, seguramente, pero si no la han recibido ya. Seguramente también. O sea que casi sería más... podemos proponer el juego para que la gente nos ponga en el blog, a ver si alguien sabe una plataforma en que no haya salido. Porque yo aquí he visto todas las que he jugado en mi vida, yo creo. Sí. Bueno, hay que decir que la de Mega Drive, entre comillas, ¿no? Sí, luego también vale. Contamos porque también hay cosas curiosas. Como hemos dicho, este juego salió en la Unión Soviética el 6 de junio de 1984 y se liberó en Estados Unidos en el 1986. Qué curioso que coincidiera. El 6 de junio pasaba algo, era un aniversario de algo, ¿no? El 6 de junio es el aniversario de Normandía, uh-huh. Día D. Eso me sonaba, que había algo que habían marcado unos soldaditos. Diógenes digital con la cultura. No solo videojuego, también contamos uh-huh. gilipolleces. Sí, bueno, y si queréis profundizar sobre el desembarco y todo lo de la historia... Cuélala, vale. A Istocast... Estáis tardando. Zafarrancho Podcast, también muy recomendable de escuchar, y Memoria de un Tambor. Ahí tenéis los tres de Historia Militar, y ahora también ha salido otro de Historia de Aviación, de Motor y al Aire. Fin del spam. Joder. Bueno, básicamente vamos a contar un poco de qué va esto del Tetris. Si has estado viviendo, en una estación de estas que están en la Antártida de los años 70. O ha sido Truman, del sur de Truman. Sí. Mira, voy a contar otra pequeña curiosidad, ya que tenemos tiempo. Ayer estuve viendo un tipo que se quedó en coma en el 87 y se despertó en el 2002. Se despertó, se acostó en pesetas con la Game Boy y se ha levantado ahora. Así que sabe de juego retro. Joder. Así que flipa. Aparte que el tío, por lo que parece, se levantó bastante bien, que se despertó y recordaba, y claro, su hija tenía pocos años, en el 87, y ahora es abuelo cuando se ha levantado. Flip. Eso es una puta baja. Así que bueno, venga, vamos a hablar del Tetris, que se nos va esto de las manos. Es un videojuego de puzzle, originalmente diseñado y programado, como hemos dicho, por Alexei Pajitnov en la Unión Soviética. Uh-huh. Fue lanzado el 6 de junio del 84, mientras trabajaba para el Centro de Computación Dorotnishin de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú. Que era lo que viene siendo Rusia. El juego deriva su nombre del prefijo numérico griego tetra, que como habréis contado, como si estuvierais listos, todas las piezas del juego, que se llaman tetrominos aquí, uh-huh. contienen cuatro segmentos, y del tenis, que era el deporte favorito del Pajitnov, o sea que juntó las dos cositas de Tetris, tenis y todo ahí el nombrecito. Uh-huh. El juego, como hemos dicho, está disponible para prácticamente cada consola de videojuegos y sistemas operativos del PC, así como dispositivos tales como calculadoras gráficas, teléfonos móviles, reproductores de multimedia portátiles, PDAs, reproductores de música de red y aún como huevo de Pascua en productos no mediáticos como osciloscopios. Yo he de decir que he visto un Tetris en un osciloscopio. Era cosa curiosa. Claro, que hace años también vi un Super Mario Bros. En una calculadora. ¿Te acuerdas? Vale. Que la tenía Quique, nuestro amigo Quique, tenía una calculadora científica que era una trampa, era todo para jugar al Mario. A Super Mario. Vale. Era tener un emulador de NES, creo. Bueno, total, que esto, aparte de esto, ha inspirado juegos de mesa y ha sido jugado en los costados de varios edificios. Me voy a tratar de contar curiosidades hoy, pero yo lo he visto en la casa ocupa de Berlín famosa, hasta la de Tachere, creo. Yo lo he visto jugando en un lado del edificio. Se iba cayendo el edificio, realmente. Sí, poco le faltaba. Pues ya lo cerraron, por cierto. Total, que este juego mantiene el récord de ser el juego completamente funcional más grande del mundo, gracias al esfuerzo de estudiantes holandeses que en el 95 iluminaron 15 pisos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Delft. Total, que mientras que las versiones de Tetris se vendieron para una amplia gama de plataformas en ordenadores domésticos en los años 80, fue la muy exitosa versión de la para Game Boy, lanzada en el 89, la que estableció el juego como uno de los más populares de todos los tiempos. La edición número 100 del Electronic Gaming Monthly tuvo al Tetris en el primer lugar como el mejor juego de todos los tiempos. Ojico, el primero. Uh-huh. Y en el 2007, Tetris ocupó el segundo lugar en los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos para IGN. Ha vendido 70 millones de copias, que pocas me parecen. Y, para el mejor juego de prácticamente, no sé, un juego de juego que lleva 30 años prácticamente funcionando. Pasa que esto es lo típico también, que si juegas en recreativa no lo compras. Lo estás jugando ahí hasta que se... Yeah. Pero bueno, en enero del 2010 se anunció que Tetris ha vendido más de 100 millones de copias para teléfonos celulares móviles desde el año 2005. Pues esto ya son cifras bastante más... No. 70 millones solo del de Game Boy. Ah, 70 del de Game Boy. Claro, amiguito. Ahí va la hostia. Bueno, vamos a contar un pelín más de historia. Que tome, tiene su historia. También es cierto que al final son cuatro segmentos, no tipa mucho, porque no puedes contar ahí, como lo del Pang, ¿no? Unas bolas mágicas que quieren atacar el universo. Las piezas malignas que van cayendo y las vas destrozando. No, aquí no tiene más. Esto es unas piezas, tú y ya está. Tu cerebro, que lo vas a dejar seco y poco más. Bueno, total, que este juego, el señor Estel Paginov, se había inspirado en un juego de Pentaminos que había comprado anteriormente. Yo este juego de Pentaminos, esto seguramente que lo hemos jugado alguna vez de pequeño. Esto que viene en fichitas también parecido al Tetris, pero en analógico. En analógico, y en vez de siendo de cuatro segmentos, pues de cinco. Total, que este hombre, pues al final lo que hizo es lo mismo, pero en para abajo, en una pantalla para abajo. Y total, que programó su juego en un ordenador que se llama Electrónica 60. Según la leyenda, en una sola tarde. O sea, que el tío tuvo una buena idea y dijo, esto es facilito. Sí. Total, que aquí, según parece, lo que fue realmente complejo fue llegar a la idea del juego original y no a la programación en sí misma, que la verdad es que yo, como desarrollador, veo que es bastante sencillita. De hecho, yo creo que he programado algún Tetris alguna vez. Lo más difícil es sacar el randomizer de las piezas. Sí, sí, sí. Luego por ahí algo contado. Total, que hoy la mecánica del juego es muy conocida y sencilla emularla. Total, que esto empezó a ganar popularidad cuando Vadim Gerasimov, que fue... entonces era un joven de 16 años que trabajaba en la academia, portó el juego a IBM PC. Desde allí se distribuye gratuitamente a Hungría, donde se programa para Apple II y Commodore 64 por programadores húngaros. Estas versiones llaman la atención de Robert Stein, que intenta conseguir los derechos del juego. Antes de conseguir estos derechos, vende el concepto robado a la empresa inglesa Microsoft y a su filial americana, Spectrum Holobyte. Entonces, si tenía algo que ver con el Hobbit, pues el nombre es parecido. Holobyte. Bonito. Total, que editan una versión para Atari ST y Sinclair ZX Spectrum. Tetris se comercializa en Europa y en Estados Unidos en el 87 con la mención fabricado en Estados Unidos, creado en el extranjero, así en genérico. Sí, vamos, o sea, hemos robado la idea, pero no vamos a decirlo tan abiertamente. Sí, sí, esto lo hemos cogido, no estaba cogido con cemento en ningún sitio, era nuestro. Tetris ha sido históricamente uno de los videojuegos más versionados y es junto con todas las Torres de Hanoi el predilecto por los programadores noveles de juegos. Yo las Torres de Hanoi también las he programado. Antes no había internet, acuérdanos. Total, que básicamente estuvieron luchando un poco también para patentarla Atari y Nintendo, consiguiéndolo finalmente este último gracias a Hank Rogers, siendo el juego que acompañaría a su novedosa consola portátil Game Boy en su debut, lo que popularizó tanto Tetris como la consola por todo el mundo. La verdad es que la unión era brutal. Sí. Y mira que había juegos mejores, pero claro, es que te puedes tirar horas. Mi madre, que tiene ya sus 60 y tantos años, hace 100 y pico líneas al Tetris, o sea, hacía sus tiempos. Ahora seguro que también. Sí. Y no, tiene, vamos, le regalé una DS para que siguiera jugando al Tetris. Y es que, vamos, junkie, perdida. Ni te hace la comida ni nada, se lía el Tetris ahí, ¿verdad? Bueno. Pero madre, los macarrones. Quita, coño. Que dos líneas más. Quita, coño. Total, que en el 91 este hombre estaba hasta los huevos ya del comunismo, que ya, bueno, había caído, que fue en el 89, otro dato histórico. Migra a Estados Unidos y 5 años después, como hemos dicho antes, en el 96 funda la compañía Tetris Company junto a Ken Rogers y se apropia de los derechos de autor. Es decir, que lo reconsigue, demuestra que el tío fue el creador y dijo, esto lo he programado yo. Y lo vuelven a dar. Total, que después del éxito de este juego, luego ya trataron de imitarlo un huevo, con juegos como Columns o Collapse, que ha intentado seguir la escuela que dejó Tetris y, bueno, lo han conseguido mayor. Sí. Atari, por su parte, como contraataque, por perder la licencia de este videojuego, sacó al mercado el juego Clax, un juego de habilidad e inteligencia con una temática similar al Columns o Puyo Puyo. O sea, el Clax. El Clax estaba súper chulo. Ese lo hemos jugado tuyo en arcade. En el bar de arriba de nuestra casa, concretamente. Sí. Estaba súper chulo. Bueno, también existe una versión gratuita muy popular en internet que se llama Tetrinet, que proporciona una versión multijugador en arquitectura cliente-servidor. Que al final te tienes que currar más la arquitectura que el juego. Sí, o sea, Tetris es MMO, ¿no? Sí, sí. con toques de rol y eso, y después puedes subir niveles. Total, que esto es que podía enfrentar a en la red de 2 a 6 personas con la posibilidad de crear equipos. Fue creado en el año 97 por Stormcat y se encuentra en la actualidad clientes en los sistemas operativos Windows, GNU Linux, Mac OS X. Total, que en este juego la singularidad de esta versión es que añade unos bonus especiales llamados cookies que permiten alterar el juego de los adversarios. Sobre la mecánica del juego, vamos a decir que es bastante sencilla. Te van saliendo tetraminos de varios tipos. En el juego original hay 7. ¿Sí? Yo luego he visto alguna versión por ahí que vienen más... Más piezas, pero ya no son tetra. No, sí, son tetra, pero con versiones rarunas. Yo que sé, una cosa así para abajo, mutantes un poco. Total, que esto básicamente forma las piezas clásicas, que son una barra larga, una L para el otro lado, un cuadrado, una especie de... ¿Cómo llamaréis eso? Una S. Una S para un lado, una S para el otro lado, y luego una especie de T. S, Z y T. Vale, sí. Claro, así. Qué listo. Claro. Total, que te salen esas piezas y siempre van saliendo las mismas. Es decir, un orden aleatorio, pseudo aleatorio, y van saliendo. Tú tienes que hacer líneas, y cuando haces una línea completa, desaparece de la pantalla y ganas punticos. Ese es así un poco todo el puto juego. Curiosamente, además, en la versión de original, en la computadora electrónica 60, tenía unos colores particulares y luego cada uno se ha ido cambiando. No, eran todos verdes. Eran diferentes tipos de verdes porque debía ser una pantalla esta monocromo. Sí, de la que te deja ciego también. Sí. Bueno, total, que al final lo han ido variando los colores, pero al final la forma sigue siendo siempre la misma. La forma y luego el color, la estandarización del color llegó en el 2000 de mano de Tetris Company. Uh-huh. Y aparte de esto, bueno, vamos a contar alguna cosa sobre, por ejemplo, vamos a empezar con las variantes, porque tienen un huevo. Por ejemplo, hay una que se llama Quirks, yo esta no la conocía, que son... No hay que formar líneas clásicas, sino juntar grupos de tres o más bloques del mismo color. Uh-huh. Un poco al rollo... más columns. Sí, el Dr. Mario más... bueno, columns y Dr. Mario era... Es una mierda muy parecida. Por ejemplo, otra cosa curiosa. Se llama Tetris y la mente. De acuerdo con Richard Heyer, la prolongada actividad Tetris puede llevar a ser más eficiente con la actividad cerebral durante el juego. La primera vez que se juega a Tetris, las funciones y la actividad del cerebro se incrementan, creando así un gran consumo de energía y glucosa. O sea, que jugar a Tetris adelgaza. Y te hace yonki. Luego tienes que ir, tío, pásame unas piezas ahí, de lo que sea. Vale. Bueno, a medida que el jugador de Tetris se vuelve más profesional, el cerebro reduce el consumo de energía y glucosa, indicando más eficiencia durante el juego y una mayor prolongación de este. También puede provocar repetitivos síntomas de estrés en el cerebro que involuntariamente figura combinaciones de Tetris, se esté jugando o no. Esto se llama el efecto Tetris. Esto sería curioso leerlo. Yo creo que se llama vicio. Sí, vete a jugar al Street Fighter, que eso no te provoca ni más gasto en el cerebro ni nada, solamente dar patadas. Uy, que no. ¿Cómo te pongas a jugar el frame rate? Eso sí, eso ya es muy avanzado. Muy yonky. Total, que esto te puede pasar con cualquier otro juego o incluso con la vida real. Una cosa curiosa también es que se cree que el Tetris puede incrementar la velocidad de razonamiento de la persona, incluso a tal punto de pensar sin pensar. Esto es muy raro. Esto lo dice la Wikipedia, pero es muy raro, ¿eh? Sí. Total, que... Lo que consigue es a que te mete una línea. Sí. Vale. Vamos, yo creo que algo sí hace, pero no creo yo que sea tan importante como dicen aquí. No te vuelves más listo, no te dan ni una ingeniería ni nada. Bueno, total, una cosa que más que vamos a contar sobre la música. La música del Tetris mola. Sobre todo la Game Boy molaba mucho. Uh-huh. Y la banda sonora de la segunda edición del Tetris para Game Boy se convirtió en una de las más conocidas, hasta el punto que el nivel 20 en Tetris DS está basado en la versión original de la versión de Game Boy. Y luego en la... porque hay un montonazo más de sitios que lo han usado. Por ejemplo, la versión original es un arreglo instrumental de la canción popular rusa llamada Korobeiniki, que ha sido interpretada por diferentes bandas como Dr. Spin, Ozma, la Paradise Orquesta, el grupo Tecno Scooter, en su álbum de 2007 Jumping All Over the World. También fue editada en 21 Concepts por MC Lars y sampleada en la base de Tetris Rap hecha por Soma y usada por Porta en 2006. Uh-huh. Además, en el escenario Luigi's Mansion en Super Smash Bros. Brawl se puede utilizar la llamada Tetris, la versión llamada Tetris A Type y Tetris B Type. Uh-huh. La canción C en la versión de la Game Boy es un arreglo de Johann Sebastian Bach de las suites francesas. Oh. Una de las canciones de la versión de NES es Dance of the Sugar Plum Fairy, del Cascanueces, compuesto por Tchaikovsky, o sea que aquí le mete música de ser listo. Dice, estoy haciendo líneas aquí jugando al Tetris. Total, que otra de las versiones de BPS y Tengen es Kalinka, una versión rusa famosa escrita por Ivan Petrovich Larionov. Y no tiene nada que ver con Larios, ¿no? Y no, yo creo que no. Y te voy a contar un poco más de la música, porque es que de la música no. Poco más. No se puede contar mucho más. Thank you. Bueno, y después de esta pausita musical, ¿de qué vamos a seguir hablando? Batallas legales. No os penséis que esto era como la guerra entre el comunismo y el imperialismo. Ah, esto es de Leisa Toneri, seguro. A ver, batallas legales. ¿Qué causó esto del Tetris? Que se ve que daba dinero y como todo lo que da dinero al final acaba en los tribunales. Sí. Una de las batallas legales más conocidas fue en el año 1989. En aquel entonces se concedieron dos licencias para el Tetris. Una para recreativos y otra para uso doméstico. La de recreativa se la dieron a Atari y la otra a Nintendo. Total, que Atari, aprovechando un poco la situación, hizo que Tengen, que es su división doméstica, convirtió el juego de recreativa a la NES, consola que ya tenía evidentemente su propia versión de Nintendo. Ajá. Total, que la versión de Tengen encima era mejor que la de NES, curiosamente. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Total, que, claro, lógicamente mandó a su tropa de abogados que dirían lo de siempre, tú paga, sí, mando Yakuza. Y total, que le denunciaron y ganaron. Total, que esta gente tuvo que retirar todas las copias que tenía. Pero como ya se habían vendido algunas, quedaron un número indeterminado de estas funcionando por ahí, que deben valer una pasta muy seria. Sí. Total, que las batallas legales de este tipo entre Nintendo y Tengen duraría hasta 1991, 2 años ahí en los tribunales gastando dineros para que al final acabara ganando Nintendo, como siempre, en los años 90. Yo jugaba la versión de NES y estaba chula. Estaba molona. Pasa que al final... La de NES, no la de Tengen. No, la de NES. Pero, no sé, me gustaba más jugar en Game Boy porque, joder, en pantalla tan grande y con un mando te daba más ganas de jugar a Super Mario o a otra cosa. Tetris parecía que está muy adaptado. Es que el Tetris siempre ha sido de palanquita y recreativa. Ah, también. De dejarme a los 5 euros. Eso sí, la versión de N no está mal, pero curiosamente me gustaba más la de Game Boy. Total, a lo que iba. Una cosa, un caso aún más raro uno es el de Sega. Ah. Que estos intentaron conseguir los derechos, pero es muy lamentable, como Sega habitualmente. Intentaron conseguir los derechos a través de la empresa Microsoft, que había, como hemos dicho antes, había conseguido los derechos de una manera un poco truculenta, ¿sí?, en Inglaterra. Y esta empresa al final, evidentemente, perdió los derechos. Total, que Sega la denunciaron, palmó el juicio y no se llegó a vender ni un solo cartucho de Tetris para Mega Drive, aunque estaban ya programados y hechos. Total, que los mandaron destruir, pero se supo que unos 20 juegos fueron rescatados de los contenedores que los llevaban a su destrucción. Okay. Y hoy en día deben valer una pasta muy gorda. Sí, pues listos los que sacaron esos cartuchos de ahí. Sí. Una cosa curiosa es que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, la portada, al parecer, no es la estándar a cuadros de los juegos de Mega Drive. Uh-huh. Básicamente porque seguro estos de Sega, aparte, tampoco tiene la numeración original. O sea, que esta gente dijo, esto va a durar menos que los caramelos estos con droga en la puerta de un colegio. Sí. Y dijeron, no lo vamos a hacer original, pues nos lo van a quitar. Así que, total, que básicamente se lo fulminaron y ya está. No hay mucho más que contar de esta versión. Luego, por lo que parece, han hecho por ahí una versión... Intentaron sacar un dump, una ROM, pero que parece no buena, que es un bootleg chino que no es la original. Así que es lo que hay. No te metas con Nintendo, que te denuncia y te gana. Sí. Bueno, ¿qué versiones tenemos de Tetris? Porque hay todas las que quieras y alguna más oficiales, ¿eh? De la que hemos hablado un poco es la de yo creo que es la más famosa, aparte de la recreativa, la de Game Boy. Estaba muy bien hecha, la verdad es que se veía muy bien incluso en una pantalla que era tan, a estas alturas, lamentable como la de la Game Boy, uh-huh, que era pequeña y sin colores, como sí, recordáis, pues estaba muy bien hecha. La música era buenísima, sí, y tenía varios modos de juego. Un modo de juego que era básicamente hasta que te mataran. El infinito. Sí, luego uno que era por niveles de dificultad, que ponías tú un poco así con más... Pues ya te venía con un prefabricado. Sí, que los niveles de dificultad hay que decir que aquí en el Tetris es las piezas caen rápido, caen más rápido, caen extremadamente rápido y no las ves caer. No las ves caer, sí, eso es un poco así el nivel. Pues eso, esta es la versión de Game Boy. Una cosa curiosa que hemos estado mirando antes es que la versión original pesaba 256K. Uh-huh. Y nos hemos acordado de lo que pesaba la versión de Super Mario NES, que eran 40K. O sea, daros cuenta que lo decíamos en el programa 13, ¿de acordaros? Sí. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Tetris, que no tiene nada, más que 4 piezas de mierda, ocupe mucho más que el Mario? Pero bastante más, es como 4 veces más. No, más, 4x4, 16. Ah, sí. 6 o 7, 8 veces. Supongo que igual es por la música o por alguna de las animaciones que tiene al final, pero también hay que recordar que esto es en blanco y negro, las fotos ocupan menos, no sé. Las animaciones. No, cuando ganas. Tiraba unos juegos artificiales. Sí, no sé. Porque aquí no salía el tío bailando. Supongo que aquí ahorrarían mucho en el de NES, en el Super Mario ahorrarían mucho porque al final todo estaría... Es programático. Tú lo defines y las cosas van saliendo. O sea, que no está dibujado los mapas, sino que es... Va definiendo dónde está cada cosa y así ahorras bastante de sitio. Pero bueno, aún así, me parece curioso. O sea, que el algoritmo de randomización pesaba más que todo el Mario. No sé. Debe de ser. Total, que esta versión, aunque parezca que es de... Nintendo, es suya, pero la programó Bulletproof Software. Tiene 3 músicas, 10 niveles de dificultad que afectaban a la velocidad y gráficos monocromáticos. Y lo curioso que hemos dicho antes es que tenía un modo para 2 jugadores conectando 2 Game Boy, cuyo ganador era el mejor de 7 partidas. Esta se desarrolla básicamente como una partida normal, pero cuando el jugador hacía un movimiento especialmente bueno, como una línea doble o un Tetris, que básicamente Tetris, acordado que se llama cuando fundes 4 líneas de vez. Eso es, que solo puedes hacer con el palote. Con la línea de arriba. Total, que al otro jugador le parecía una línea o varias líneas incompletas en el fondo que le penalizaban y a veces le podían matar. Uh-huh. Esta era la versión de Game Boy, que era la que más se ha jugado, yo creo, en el universo y la que más molaba. Sí. Luego sacaron después, en el año 98, una versión mejorada del juego que se llama Tetris DX, que añadía modos de juego como un versus CPU, batería para salvar puntuaciones y compatibilidad con el Super Game Boy, que era el adaptador aquel que había para utilizar juegos de Game Boy en la Super Nintendo. Uh-huh. Además era en color y era soportado por el juego. Sí, bueno, esto ya era para Game Boy Color. Para Game Boy Color, sí. La versión original es en el verano del 89 y tuvimos que esperar más de un año para tenerla en territorio PAL. La versión Tetris Arcade, que es la que sacó Atari, que es una de las primeras que salieron, uh-huh. Fue básicamente, para mucha gente, la mejor versión del juego. Que básicamente es porque, bueno, pues un poco por la nostalgia, por la música, por los bailes que salían aquellos tan molones, sí. Al final del juego y tal, pero bueno, su mecánica lo hacía extremadamente jugable, ya que las piezas cuando terminaban de caer dejaban un margen de error, pudiendo moverlas o incluso rotarlas con un último tic del reloj. Uh-huh. Eso, la gente pro era lo que hacía, la dejaba caer y hacía ataca, y la colocaba en su sitio y molaba mogollón. Sí. Y este, la verdad es que tenía... Este estaba súper chulo para jugar a dobles también. Sí, pero aquí no tenías el tema de que te pasaba. No penalizaba. Este básicamente era a ver quién acababa primero de hacer las líneas. Sí, o sea, a ver quién moría antes. Era el que perdía antes era el que perdía. Así que esto es lo que había. Este, mira, curiosamente, este juego ocupaba la friolera de 1 megabit. O sea, que son 128K, ojo. Que ocupaba menos que el de... Pues yo no sé qué. No sé. Esto hay que revisarlo porque a mí no me cuadra la cifra, pero bueno. Bueno, de Game Boy lo que podía pensar también era por el tema del modo online. Seguramente. Lo de 2 jugadores para sincronizar. Uh-huh. Sí, seguramente sí. Bueno, alguna versión más. En el año 91 salió una que se llama Weltris, que era básicamente una primera variante real y oficial del juego. La idea original, que era del propio Alexey Pajitno, las piezas siguen cayendo, pero lo hacen en las paredes de un cubo o pozo. Y una vez llegan al fondo, se topan contra la pared contraria o contra otras piezas. El objetivo y el estilo de juego era muy similar, pero el juego no fue el éxito que Pajito esperaba. Este lo he jugado. Sí, es este para PC. Sí, este es una especie de versión del Tetris 3D, que sé si yo sí lo jugué y estaba súper chulo, pero todavía no era en 3D. O sea, tenías que buscarte la vida con la visualización, porque la visualización era tampoco es isométrica, es que prácticamente es la misma que el Tetris. Es un falso 3D, sí, pero que no me extraña que no. Es feísimo. Bueno, otro que salió después es el llamado Super Bomblis o Tetris 2, más Bomblis en el 92, que era un nuevo juego que introducía un nuevo elemento, que eran unas bombas que al quitar su línea producían una explosión que fulminaba todos los bloques de alrededor. Esta versión además tenía gravedad y cuando explotaba una bomba los bloques caían para reordenarse. Vamos, que podías hacer una serie de líneas casi infinita, de estar a punto de perder. Tetris con bombas. Un buen movimiento y como caía todo por gravedad, uh-huh. O sea, se iban haciendo más líneas, más bombas, y te quedabas vacío. Sí. Este sí que le llegaba a jugar o algún similar de estos que tenía esta mecánica uh-huh. de juego. Bueno, la verdad es que era divertido por eso, porque dices, estoy perdiendo. ¡Pum! Estoy ganando. Limpio. Bueno, después de este salió básicamente una continuación oficial en el año 93, que era Tetris 2, que era básicamente lo mismo, las mismas piezas y todo el rollo, pero además el objetivo ahora no era hacer líneas, sino borrar unos puntos de colores que había en cada nivel. Un poco rollo Doctor Mario. O sea, metieron un poco más de modo arcade, uh-huh. de objetivos arcade a este juego que de por sí ya tampoco tenía mucho más que explotar. Básicamente lo que había que hacer ahora era juntar los 3 puntos que fueran del mismo color. Y cuando se eliminan, consigues eliminar pues todas las piezas que hay alrededor. Uh-huh. Y poco más, no tenía así mucho más. Es un poco lo que hemos dicho del Doctor Mario. A mí el Doctor Mario me gustaba muchísimo. Sí. Era muy chulo también. Era, no sé, un 85% igual que el Tetris, pero tenía variantes. Además, era muy chulo las baterías que salían, eran muy graciosas. Sí. Pero bueno, al final era prácticamente lo mismo. Uh-huh. Luego después también salió uno que se llama Tetris Attack, que básicamente, yo este no lo he jugado. No. Este no me suena nada. Es básicamente similar al reciente Bejeweled y consiste en intercambiar posiciones de fichas para jugar, para juntar 3 o más en línea, que es básicamente un poco como Doctor Mario, pero me parece. No, porque el Bejeweled ya se aproxima más lo diré. ¿El Candy Crush? Sí. Bueno, no juguéis al Candy Crush, jugar un poco a... jugar al Beach Volley. Jugar al Tetris, como pasa normales. Bueno, al que yo sí he jugado después, que este era súper chulo, al 3 de Tetris. Pero este lo jugué en PC, o a uno muy parecido. Este, es curioso, este salió para la Virtual Boy. O sea, no es este el que decía yo, había un 3 de Tetris para PC, pero este es otro distinto, que es para la Virtual Boy. Ay, esa consola, Dios mío, qué bonita es. Que salió por el año 96. Sigue sin tenerla. Sí, sí, ya te lo pongo que me queda. Sí, eso sí. Ahora a final de mes la podéis regalar. Sí. Total, queda una versión muy parecida al Blockout que comentaremos más adelante, que es el que hemos hablado después. Uh-huh. Y básicamente tampoco es que saliera muy bien esto, no le voy allá. No, porque más que nada porque la Virtual Boy no salió muy bien, entonces los juegos de Virtual Boy no salieron. Pero mira, yo el día que me la pille, este va a ser uno de los... Este, el Wario y el Golf, son los que me molan. Sí. Luego salió otro que se llama Tetris Plus, que era otra vez el típico clásico con el añadido de un modo de juego denominado Puzzle Mode. Uh-huh. En este juego tenemos una serie de líneas inconclusas que tenemos que completar para dirigir a un personaje, el profesor, al fondo del nivel. El profesor tiende a subirse a las piezas si le cubren, y dado que hay pinchos en lo alto de la pantalla, cuando las piezas alcanzan dicha altura, el profesor la palma, básicamente. O sea, un poco lo mismo de siempre. Uh-huh. Y, joder, que hay un montonazo de versiones por aquí, hay muchísimas. Unas pocas, así, a modo normal. Con el nombre. Hay una que se llama Tetris Fair, uh-huh, que es el mismo, pero con una especie de pozo al fondo en 3D, que este ya por lo menos sí es en 3D. Uh-huh. Uno que se llama Tetris de Grandmaster, que... es uno que se pone que es muy muy complicado. Yo esto tampoco lo he jugado. Y no. Pone que es chungo, pero vamos, tampoco es que llame mucho así la cosa. El Tetris World, que Tetris este ya salió World. Para consolas, para Xbox, por ejemplo, uh-huh, PS2, GameCube. Uh-huh. Este tiene un multijugador de 4. Sí, el Tetris DS, ese sí que estaba chulo. Este es el que jugaba yo, sí, una DS que se lo di a mi madre. Estaba muy chulo, porque aparte había pues tenía temática de algunos otros juegos. Sí, sí, estaba muy chulo. Y las está músicas eran las músicas de los juegos clásicos, uh-huh, de Nintendo. Este está muy bien, lo recomendamos. Uh-huh. Luego salió otro que se llama el Tetris Party para la Wii. Sí. Que bueno, básicamente era el Tetris con muñequicos de la Wii. Sí. Y luego, bueno, lo que molaba... Las versiones no oficiales. Sí, que esto ya gente que sacó sus cosillas sin licencia, pero había algunas súper cachondas. El que hemos hablado antes, que es el Tetrinet, para jugar, uh-huh, en arquitectura cliente servido de 2 a 6 personas. Sí. Y luego hubo uno, que este yo creo, este me suena haberlo jugado en PC, que se llama el TET42, que fue un clon de Tetris para PC. Que intentaba, básicamente, clonar el juego de Atari en un programa para MS-DOS. Sí, vamos, de hecho, el pantallazo que tenemos aquí es una de las pantallas del arcade. Sí, este salió en el año 89 y ocupaba 66 kilobytes. Había otro después que se llama Acid Tetris, que viene siendo el Tetris con un acid en un lado. Sí. Y con, al parecer, tenía buena música mod. Esto sí que es viejo de cojones, que yo me acuerdo de tener ahí canciones en mod y reproductores de mods en, uh-huh, los años 90, por ahí. Sí, sí. No sé, estaba chulo. Luego uno que seguro que todo el mundo ha jugado, que era muy gracioso, que era el Porntris, que era básicamente era Tetris con tetas. Es decir, señoras guarrillas en el fondo que les ibas quitando mientras ibas deshaciendo líneas, ibas saliendo tetulas de fondo. Sí, cada vez con menos ropa. Sí, bueno, tetulas no salía toda la señora. Si ves solo tetulas, igual es un poco creepy. Enorme en primer plano. Sí, sería un poco raro. Luego salió otra que se llama Tetris, que básicamente es una versión del 92 de la antigua Checoslovaquia. Acordaos que Checoslovaquia ya no existe también. Sí. Que ocupaba solo 14 kilobytes. Que básicamente era una versión muy parecida a la de Nintendo, que le dio cierta popularidad a principios de los 90. Uh-huh. Luego hay alguno por aquí más ya raro, uno que es el Gravitris, que es uno que tiene básicamente gravedad y las piezas van cayendo ahí a... pueden dejar por medio, es un poco raro una. Uh-huh. Y a ver, ¿cuál más tenemos por aquí? Y luego ya ha habido alguno después que ya no son versiones, sino ya son derivados directamente de Tetris. Que este es el que hemos hablado antes, que es el Blockout, que es el que he jugado yo en 3D, que este estaba muy, muy, uh-huh, chulo también. Que era básicamente un Tetris en 3D, pero en 3D real. Ya podías mover las piezas en varias dimensiones, es decir, poner para arriba, para abajo. Sí, pero que realmente es una versión reducida del Weltris. Sí, pero tiene 3D real. Bueno, y el de la Virtual Boy, más o menos, sí. Bueno, haceros una idea. Este lo bueno que tenía es que la pieza ya se ve en 3D, aparte se ve la forma, digamos, en transparente para que veas dónde va a caer. Uh-huh. Y te tapa una cosa, se tapa la otra. Si pones una, ya no, dejar de ver lo que hay abajo. Está curioso, está muy chulo. A mí ese tipo de juegos... ¿Para un rato? Para un rato no, es que yo la perspectiva 3D... Sí, pues anda que yo... bueno, luego aparte de este tenemos uno de los que se hicieron más famosos, que fue básicamente el Columns. Sí, que fue la respuesta de Sega a este tipo, sí, de juegos. Sí, cuando le denunció... Después de que denunciaran y le quitaran todo el cogollo, Sega dijo, pues vamos a hacer nuestro propio Tetris con Casino y Furcias, que es lo que sabe hacer... Sí, bueno, lo hicieron con griegos. Sí, pero... así que sacaron el Columns, que básicamente era pues un juego muy parecido, este sí que era parecido al Doctor Mario o algo. Sí. Tetris Doctor Mario, que era básicamente el objetivo era hacer líneas. O sea, que no era celine, sino juntar tres o más elementos iguales en horizontal, diagonal o vertical. O sea, esto lo han, después lo han explotado hasta la saciedad. Lo mismo de hacer cosas de colorines. Uh-huh. Desde el Bijihuele hasta el Candy Crush, al final todo en la misma mierda. Sí. El Puyo Puyo. Puyo Puyo, que ese también estaba chulo, también fue para Sega. Sí. Yo este sí que no le he jugado gran cosa. No. Mira, que dicen que es bueno, pero es que todo es lo mismo. Mira, una de las pocas realmente innovaciones que salieron después fue el Puzzle Bubble, del que hablamos un pelín cuando hicimos el programa del Bubble Bubble. Sí. Que este salió en el año 94 por la casa japonesa Taito y fue conocido en algunos países como Busta Move. Uh-huh. La versión más conocida es la de Neo Geo, muy colorista, que es la que también se juega en arcade, con memorable música y colores muy vivos. Este era, para su tiempo sí que era realmente original, que básicamente era hacer combinaciones de colores, pero lanzando las piezas hacia arriba a través de una especie de máquina. Cañón. Sí. Y tenías que hacer eso, juntar. Entonces lo suyo era, por ejemplo, engarzar muchas piezas de colores diversos y liquidar su raíz, que fueran todos del mismo color, para que cayeran las que estaban colganderas en las hojas, digamos, uh-huh. y hacer puntos. Y al final el final era el mismo que el Tetris, pero al revés. Cuando llegaban hasta abajo, porque no eras capaz de hacerlas desaparecer, te liquidaban. Bien. Yo creo que todo el mundo jugaba, porque fue muy famoso. Además, era el típico juego de niñas, de los recreativos. Cuando ves un recreativo y había una niña, siempre estaba jugando al Puzzle Bubble. Menos alguna que era un poco salvaje, estaba jugando al Street Fighter, al Final Fight. Sí, y te abría la cabeza. Y después te mataba, pero lo normal, las niñas eran que jugaran a estas cosas. Es así, no me lo he inventado yo, esto era así. Luego, como hemos dicho, ya salió el Bijihuele, que este ya es el que yo ya ni lo he jugado ni ganas. Sí, este yo sí lo he jugado, de hecho, para dispositivos Android lo está. Leo, es divertido. Leo aquí que existen versiones de toda clase de dispositivos móviles e incluso se ha implementado una versión del juego como add-on en World of Warcraft. Sí. Esto no lo sabía. Sí, o sea, estás de rayos y dices, nada, me voy a echar un video, ¿vale? O sea, que acabas jugando dentro de los juegos, Sí. Qué recursivo todo. Bueno, luego también está uno que también se hizo un poco famoso en las recreativas, que era el Magical Drop. Este aquí pone, bueno, sí, en Neo Geo. Yo esto yo creo que lo he visto, no sé si me equivoco, pero bueno, aquí pone, por ejemplo, que es para PlayStation y versiones posteriores para WonderSwan, Magical Drop 3 en Neo Geo. Yo creo que es el que me suena, es el de Neo Geo. Pero vamos, básicamente la misma mierda de siempre, es un pool de buble. Igual. Es que al final, joder, sacan una versión y la clonan hasta, o sea, básicamente violaron el Tetris, luego sacaron la versión de los colorines, que era básicamente el Dr. Mario o el Bijihuele de este, y lo violaron igual. Y, por ejemplo, uno de los pocos que son originales es el Klax, del que hemos hablado antes. Que básicamente era, lo sacó Atari en el año 89 y básicamente lo programó un señor que se llama Dave Akers, él solito, para Amiga Basic. Y este estaba muy chulo. Nosotros lo jugamos en recreativa y al final era, tenés que hacer eran como cajas que van cayendo en una especie de máquina, no máquina, una cinta transportadora, te caían en un fondo y le tenés que ir juntando las del mismo color. Había de varios colores y al final se te acababan apilando unas de un color y otro color que no era, y tenías que irla gestionando para acabar haciendo desaparecer, creo que era cuando se juntaban tres baldosas iguales en horizontal, diagonal o vertical, desaparecían. O sea que era un poco... El fondo es lo mismo que el Tetris, un juego así de con fichas que caían. Más parecido a la mecánica de desaparición del Column. Este es muy chulo. Este es menos conocido. Para la gente que no lo haya jugado, yo lo recomiendo porque es muy, muy divertido. Pasa que yo este luego no lo vi en ninguna cosa que cayera a mi mano, solamente lo vi en recreativa y ya se olvidó. Sí. Claro, no, ya luego salió el Double Dragon y esto ya te quita, te jugará esto. Y bueno, el que hemos estado hablando un poco después, que era de los más conocidos, al Dr. Mario, que yo este le jugaba en Game Boy, aunque luego lo iba para más cosas, luego salió para NES. Esta foto es de 2008, debe ser de la tienda de Wii. De la DX, no, de la Wii, igual, sí. Y básicamente era pues un poco una versión del Tetris, en el que las fichas eran básicamente de dos colores, y tienes que ir juntando los colores y juntar tres. Píldoras. O sea, tú lo que ibas tirando era píldoras tenías que matar a los... Había uno dentro de la pantalla, unos bichos, que parecían unos, no sé qué serían. Bacterias. Unas bacterias, y tenías que liquidarlas porque las bacterias eran de un color, y tenías que juntarla con las píldoras de los mismos colores y hacerlas desaparecer, las juntar unas cuantas. No tenía así tampoco mucho más. Y aparte de esto, bueno, por ejemplo, uno que se ha hecho bastante famoso después es el Super Puzzle Fighter 2 Turbo, que era un poco también del mismo palo este de colorines, rollo Dr. Mario, pero con alguna diferencia como, bueno, algunas cosas que explotaban y que salían los personajes de Street Fighter. De Street Fighter y Capcom y tal, pero al final, bueno, era una mierda muy parecida. Sí. Y aparte de que hay un trillón de versiones más, yo creo que como versiones ya hemos finiquitado. Sí, la verdad es que sí, que llevamos ya un ratejo aquí. Vamos a contar ahora alguna curiosidad y yo creo que ya vamos acabando el Tetris, que ya estoy harto, ¿eh? Vale. Me duelen las cosas. A ver, un par de curiosidades sobre el Tetris, como hemos dicho. Existe una implementación del Tetris que ocupa al loro 560 bytes escrito en JavaScript. A ver si conseguimos poner el enlace luego por ahí en el este, porque está muy gracioso. 560 bytes, ¿eh? Sí, sí, vamos. El riquete duro de los 250K del de Game Boy, que ya parece una miseria. Sí. Bueno, otra cosa curiosa es que existe una versión que se llama Busted, que es, yo lo llamaría, y el nombre que le dan en internet es Tetris Cabrón. Que es una versión del juego que intenta, por todos los medios, darte la pieza que peor te conviene en cada momento. Existe para Windows y para Linux. Bajároslo por ahí. Este sí lo he visto alguna vez. Es muy gracioso. Básicamente tú lo típico de, joder, que venga una línea larga, que venga una línea larga, ¿no? Siempre cuadrados, cuadrados, putos cuadrados. Y eso. Por ejemplo, en la serie de animación Futurama, gran serie, por cierto, se hace una referencia a Tetris. Ocurre en el capítulo Temores de un planeta robot, de la primera temporada, donde unos robots constructores están desplegando piezas de Tetris con una grúa. Al completar una fila, esta desaparece ante la frustración del robot capataz. Y poco más se puede contar. Yo creo que ya, para un rato de Tetris hemos tenido. Ponernos el de Game Boy. Yo lo tengo todavía tengo la Game Boy por ahí funcionando. Sí. Así que alguno que tenga por ahí que se ponga el Tetris un ratico. Y bueno, ahora como sorpresita, vamos a dejar una nueva sección. Estamos metiendo secciones ya porque nos aburrimos de hablar. Así que esperemos que os guste. Hasta luego. Bienvenidos a esta nueva sección de Diógenes Digital que vamos a dedicar al ocio analógico, a los juegos de tableros, cartas y demás cositas de estas que son también parte de nuestro entretenimiento y de nuestra vida. Hoy contamos con un invitado, con Sergio, también conocido como Micro Paquito. Hola, buenas tardes, noches, días, lo que queráis. Sí, aquí esto, mientras no sea que lo escuchen en horario infantil, va bien la cosa. Bueno, si no, luego nos lían. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar un poco de lo que viene siendo mi Diógenes particular, que no son bites. Lo mío va más tirando por el cartón. Bueno, el cartón yo lo empiezo a conocer ya bastante bien. Pero creo que de otra manera. Cartón y dados. Ah, vale, entonces no es el mismo cartón del que estamos hablando. Pues nada, venimos a hablar un poco de lo que viene siendo el Imperio Cobra. Hostia, qué juegazo. Es que eso ya sí que es palabras mayores. Es el típico juego que si no lo conoces es que claramente no has tenido infancia. No has tenido infancia o vida o no estabas en España, porque este juego no creo que saliera mucho de las fronteras. No, producto Made in Spain 100%. Uh-huh. Calidad rica y de la buena. Sí, sí, de Cefa, ¿no? De Cefa Toy, sí. Uh-huh. Bueno, pues entonces nos metemos un poquito en materia, a ver qué era esto del Imperio de Cobra. A ver, cuéntanos un poquito. Pues mira, yo creo que te voy a leer directamente cómo comienzan estas reglas, que nos sitúe un poco de cómo va el tema. Sí, porque curiosamente tenía historia. Sí, bueno, un trasfondo muy de la época. Sí. Pues mira, te dice, el Imperio vuelve. El secreto de su poder está en el Ojo Mágico. Está guardado y vigilado en la Isla Cobra, y protegido por los hombres Cobra, seres dotados de grandes poderes mágicos. El camino ofrece peligros y luchas constantes, debiendo superar los jugadores las tres pruebas que el oráculo determina. Monstruos prehistóricos, ciudades encantadas y fuerzas sobrenaturales serán los elementos que te irás encontrando por tu camino, pero también los dioses te irán ayudando a conseguir las armas y otros poderes mágicos para llegar a buen fin. Es entonces cuando, después de luchar contra los guardianes, que son los hombres cobra, puedes entrar en el templo y arrancar el ojo mágico de la cobra, siendo el vencedor el primero que lo consiga. A mí me lo has vendido. Hombre, completamente. Sí, sí. Esto, aparte que era la leche. O sea, las ilustraciones que tenía el tablero según lo abrías. Tú imagínate leer esto con 12 años. Bueno, sí, claro. En esa época con 12 años se sabía leer. Ahora es un poco más dudoso. Pues sí, pues pues nos encontramos ante un juego de la factoría Cefa, que es Cefa llega un momento en los años 80 en los que decide diversificar un poco su negocio, era conocido hasta entonces sí. por el famoso Quimicefa y todas estas historias. Sí, unos... sí, vamos, por lo que sigue estando ahora. Efectivamente. Porque ahora son los... parece ser que es la única línea de productos que sigue manteniendo Cefa Toys. Pues básicamente yo creo que a día de hoy poco más sigue. Uh-huh. Entonces decide diversificar y saca pues una línea de juegos de mesa. ¿Qué es lo primero que saca? Es un juego de mesa que posiblemente nos suene a todos también, que es la ruta del tesoro, uh-huh. que básicamente es una fumigada salvaje del Monopoly. Es decir, también, esto es muy típico de Cefa también, que se dedica a coger los juegos que vienen siendo famosos de Estados Unidos principalmente, y se dedica a hacer unas copias para hacerles una especie de homenajes, y que crear los propios juegos que van a salir aquí, como por ejemplo pues el Intellect, que no sé si te sonará, pues que era el Scrabble. Uh-huh. Pues un bien, bien. El Drácula copiando al Estratego, o el Palé. Sí, copiando al Monopoly. Pero vamos, claro, o sea, estos siguen una máxima de si está inventado, por supuesto. ¿Para qué narices lo vas a inventar tú? Plagíalo. Por supuesto. No. Si es lo mejor que se puede hacer. ¿Para qué pensar si ya han pensado otros antes que tú? Coge la idea, comercialízala y hazte rico. Por supuesto. No, y además en los juegos de mesa se da un caso que es lo que es la mecánica. Uh-huh. No se le puede poner una ley que diga que no puedas copiar esa mecánica, porque a nada que adaptes un poquito la mecánica, pues lo has convertido en un juego distinto. O sea, te coges la mecánica del Monopoly, en vez de calles le pones islas, en vez de la cárcel le llamas de otra manera, y ya la mecánica es completamente distinta. O sea, mientras tú no cambies el nombre... No puedes patentar la idea de una mecánica de juego, por decirlo así. Exactamente. Así que esta gente pues se aprovecha de eso. Y bien que hizo. O sea, realmente esto lo que hicieron fue lo mismo que todos los españoles. Ponerle un palo y tirar para adelante. Pues correcto. En el resto del mundo, pues ahora en estos años, en los años 80, pues... Así que entrando un poco en el hilo del podcast, pues en el 80 se publica el Civilization de Avalon Hill, el juego de mesa, que luego será lo que se adapte como juego de ordenador. Sí, Sid Meier hizo... Coño, si ya lo han pensado por mí. Correcto. Vamos a ponerle vites y esto es la leche. Efectivamente. Y luego, y unos años antes, que va a venir un poco a cuento con lo que contemos del juego de las mecánicas, pues en el 74 uh-huh. aparece el primer D&D, que no lleva uh-huh. todavía la A de Advanced, que de momento solo se queda con el Dungeons & Dragons. El primero, la caja roja, de Dungeons & Dragons. Efectivamente. Ese recuerdo que también le llegamos a jugar. ¡Ostras! Que en el manual básico solo se llegaba hasta el nivel 5. Sí, sí, o sea, sí. No elegías ni clases ni nada. Si eras un elfo, eras un elfo. Si eras un enano, eras un enano. Y luego ya podías ser guerrero, clérigo o tal. O sea, no elegías raza y clase como en otros. Efectivamente. So, madre mía. Y pues... De las primeras partidas que jugamos. Pues sí, yo creo que sí, claro. Es la caja roja. Que nos ha marcado a todos. Sí. Y bueno, o sea, bueno, la caja roja yo creo que llega más tarde aquí a España. Debe llegar sobre el 85 o el 86. Sí, porque ¿quién la trajo? La trajo Hasbro, ¿no? Pues no lo sé. Seguramente. Posiblemente. O Jock. No. No sé si era Jock. Sí, el logo sí me suena de eso. Pero bueno, eso ya lo miraremos. Para el siguiente. Vale. Todo es porque... Bueno, luego ya lo enlazaremos. Uh-huh. Si quieres hacemos la ficha del juego. Vale. ¿Vale? Sí, porque nos estamos desviando, como suele ser habitual en este podcast. Sí. Pero bueno. Vale, pues estamos hablando de un juego que se publica, depende de dónde lo mires, en el 81 o en el 83. Uh-huh. Príncipe de los 80. Príncipe de los 80. Y quedamos de puta madre. Efectivamente. Está publicado por dos autores españoles, que es Pepe Pineda, uh-huh. y luego está ilustrado por Isidre Monés, uh-huh. que luego ya hablaremos de ellos un poco más adelante, pero vamos, uh-huh. para ir adelantando, estos dos personajes son los que se hacen todos los juegos de Cefa durante 10 años, y el uh-huh. juego sería para 2 o 4 jugadores, y tiene una duración estimada de unos 30 o 40 minutos. Uh-huh. El juego sí, esto sí que recuerdo que eran partidas bastante rapiditas. Sí. Aun cuando no se pusiera límite de tiempo, eran partidas rápidas. Estamos hablando de un arcade de juegos de mesa. Vale. Y, vale, pues de este juego básicamente se hacen 3 ediciones, que es una cosa muy típica también de Cefa, que es que saca una para pobres, uh-huh, es decir, con peores materiales, la caja es más pequeña, es cuadrada. Sí. Luego se saca una edición más guay, una edición deluxe, donde los componentes ya son de plástico, la cobra, que es lo que más mola de todo el juego, pues es plateada, es como simulando metal, y la caja es más alargada. Sí. Y luego hay una tercera que se publica para el Club de Aventuras, que era una movida que se inventó Cefa, que se supone que era un club en el que según comprabas juegos te iban dando más puntos, y con esos puntos pues luego ibas avanzando en una lista y tal. O sea, no llegó casi a nada, pero bueno, ahí está. Ya. Pero vamos, haciendo el paralelismo con los bits, era el Club Nintendo de Cefa. Correcto, correcto. Es que además, es que según pensaba yo en esto del juego de aventuras de Cefa, tenía en la mente el carnet de Nintendo, tío. O sea, total. Vale, pues se reedita el juego en el 2005 con muy poco éxito. Sí, no, ya no era época. Quizá salió 3 años antes de lo que debía haber salido. Llega a salir en 2008 y seguramente tiene más éxito. Completamente, o sea, completamente. Que es cuando hemos estado reviviendo este boom de juegos de mesa. Totalmente. Y de este tipo de juegos. Es igual que toda la movida que ha habido con el HeroQuest, pues lo mismo. Uh-huh. O sea, si se hubieran esperado 5 años, o sea, desde luego que lo hubieran petado. O sea, está clarísimo. Como premio, tiene como juego más vendido del año 83-84. Uh-huh. Y el autor calcula que se pudieron llegar a vender 300.000 copias, que eso es una barbaridad. Pues sí, la verdad que sí. O sea, comparado con hoy en día, en el que las empresas españolas de juegos de mesa moderno están haciendo entre 1.000 y 3.000 juegos en una tirada, ajá, pues 300.000 copias de cartón es... Sí, sí, ¿no? Muchísimos árboles. Bueno, más asfalto. Y pues nada, poco más. Que hay una continuación que se hace 2 años después, pero que nada, que tiene muy poquito éxito. Y que la forma de encontrarlo, pues únicamente ahora mismo, pues es en segunda mano. En segunda mano, sí. Unos 30. Yo tengo que mirar a ver si por un casual no se tiró y todavía anda por ahí por algún trastero tirado. Yo te lo compro. Bien. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver. Hemos hablado un poco de esto. Estamos hablando mucho de cartón. Pero exactamente, hemos hablado de una figura de una cobra. Correcto. Pero lo hemos dejado así un poco en el aire. Entonces, vamos a ver qué compone exactamente el pack del juego. Vale, principalmente, o sea, lo que tiene es un tablero, que el tablero a mí me parece espectacular. O sea, a mí me parece muy, muy bonito. A día de hoy, o sea, sería completamente moderno, porque como está además de moda un poco lo viejuno... Pues sí. O sea, unos dibujos que yo los veo completamente a día de hoy, completamente... Ahora sí, mirando, recordando la época y viendo el tablero, me recuerda a que como si estuviera inspirado en Conan. Totalmente. En las películas de Conan. Sí, además el autor dice... El autor dice que uh-huh, que es una, sí, sí, que es una de sus mayores influencias en su vida, han sido las historias, uh-huh, de Conan, las películas de Conan, porque además es el año 80, o sea, es que se acaba de estrenar Conan. Sí, claro, es que es el boom. Y es eso del... Sí, perdona. No, de todas formas hay una mezcla en el tablero, o sea, que hay de todo, ¿sabes? Ahí puedes ver Conan, puedes ver nieve, puedes ver futuro, claro, Por eso te digo, o sea, por eso te decía Conan, porque Conan pasa por los 3 entornos que conforman las 3 islas. Correcto. Las montañas en la que empieza, que serían las montañas nevadas, la isla de hielo, el desierto enfrentado, que también pasa por ahí, y la jungla o el bosque, y luego ya la isla cobra, ¿qué tal? Correcto. Eres muy friki, tío, ¿eh? Sí, un poquito. ¿Para qué negarlo? Vale, pues ya que lo has dicho, pues eso, en el tablero se ven 4 islas. Uh-huh. Son las 3 islas, digamos, de los héroes y la isla Cobra, que es la isla final, la isla donde está el malo. Uh-huh. ¿Qué más tiene esto? El boss final. El boss final, efectivamente. Solía traer además, tiene 3 peones, que depende de la edición, pues son de plástico o son de cartón. Uh-huh. Te trae unas peanas con unos cartones para que pongas 4 centinelas, que son los bichos que va a controlar el malo. Te uh-huh. traía una cobra. que dependiendo de la edición, pues era mejor o era peor, que era, vamos, con diferencia era lo que, el distintivo de este juego era esa cobra. Sí. O sea, era lo que daba el carisma. O sea, si perdías la cobra, este juego perdía todo. Totalmente. Bueno, decía, va, saca otra cosa porque no quiero jugar a esto. Luego tenía las típicas cartas, unas para ayudar a los héroes, otra para ayudar a las fuerzas malignas, unas cartas de oráculo, que ahora explicaremos qué es lo que es, y un dado. Un solitario y triste dado. Dado, y ahora hay que especificar que es un dado de 6 caras, por supuesto, normal y corriente. Por supuesto que sí. Ni de 4, ni de 12, ni nada raro. Un dado de toda la vida. Efectivamente. Y además posiblemente sea pequeño, de esos miserables que traían estos juegos, ¿sabes? De parchís. Vamos a pasar entonces al cómo se juega. Vale, pues muy bien. Si ves lo que opina el autor de lo que pensó cuando hizo este juego, dices, esto es una fumada que este señor ha dejado sin plantación mitad de Cataluña, que era donde vivía. Vale, el señor mezcla... Sí, aparte que allí dicen que hay buenas plantaciones. Entonces, pues vamos a acabar con la cosecha. La idea del señor era mezclar tres territorios diferentes en épocas distintas de las líneas del tiempo, o sea que cada territorio pertenece a una época y dimensión distinta. Entonces, cada héroe sale de su tierra natal, deberá superar una serie de pruebas para demostrar su valor, y una vez que hace esto, se embarca hacia la isla Ocobra, que es una nave espacial, que es una isla que está dominada por alienígenas, que son los hombres cobra, que pretenden dominar el resto de los continentes, que los héroes, incluso siendo de distintas dimensiones, van a luchar por un bien común, que es cargarse a la cobra, ¿vale? Y para eso lo que tienen que hacer es quitarle el ojo mágico que tiene la cobra en un colgante que no sé muy bien de dónde se agarra, pero bueno, que es un colgante que lleva una cobra. Bien. Seguro que lo lleva atado a la cabeza. Y como tiene el capuchón extendido, pues entonces pues así no se le cae. Si no, una serpiente... Está completamente encabronada siempre. Sí. Vale, pues ¿cómo funciona esto? Pues son de 2 a 4 jugadores. Lo novedoso de este juego es que hay uno de los jugadores es el malo y el resto de los jugadores se enfrentan a él. El autor dice que es una cosa completamente novedosa y que se inventó él, pero bueno, como hemos visto, se inventa AD&D como 10 años antes. Sí. Que es un poco sería la idea. Uno hace de máster y el resto hace de jugadores. Sí, porque el HeroQuest original también es posterior. Sí, es posterior. Es del 89, me parece que eso, del 90. Sí, es bastante posterior. Sí. Vale, entonces, cada uno de los jugadores sale de su isla, va recorriendo el tablero, tiene que apoderarse lo primero de las 3 cartas del oráculo, que básicamente lo que le van a decir es que tiene que ir a una localización y con un objeto, y cuando llegue a esa localización, si tiene ese objeto, habrá superado esa prueba. Superando 3 pruebas, puede ir al centro de la isla. Bien. ¿Vale? ¿Cómo se consiguen estas cartas? Es decir, o sea, ¿cómo se consiguen las cartas de objeto y las cartas que les van a ayudar durante toda la historia? Pues sacando impares en el dado. Cada vez que salga. Bien. O sea, tampoco se complicaron mucho. Nada. O sea, complicación ninguna. Bien. Vale, entonces, una vez que ya sabes tus 3 objetivos, vas consiguiendo tus objetos, consiguen los jugadores el objetivo, los 3 objetivos, ya pueden ir a la isla del centro. Durante todo este rato, el malo ha estado mandando a sus secuaces por el tablero, intentando capturar a los jugadores. Si los captura, los manda a la prisión. Muy típico todo. Sí, también decir que la cobra, o el que hacen de cobra, solo puede enviar a los hombres cobra fuera del tablero con las cartas de fuerza mágica, si no se quedan pululando por la isla. Exactamente. No tienen otra forma de salir salvo con cartas. Eso es, porque... Y van a localizaciones muy determinadas. Efectivamente. Porque la isla se supone, la isla cobra, se supone que es que flota y no tiene ninguna forma de comunicarte con ella. Entonces solo puedes llegar a ella a través de cartas que has conseguido pues, con las tiradas impares. Entonces ya cuando ya tienes las 3 pruebas superadas, puedes ir al centro, que es la isla de la cobra, y empieza la dinámica del juego que a mí pues más me mola. Para lo que tienen que hacer los jugadores es tocar a la cobra, simplemente, con un número justo de tirada de dado, llegar a la cobra. ¿Y cómo se llega a la cobra? Mediante 3 caminos. Entonces, cada vez que el héroe tira el dado para acercarse a la cobra, la cobra va girando en sentido de las agujas del reloj, de pasillo a pasillo, en una estrella que tiene dibujada. Entonces, en el momento en el que la cobra, al terminar de girar, te mire en tu pasillo, pues la has cagado. Y te manda... Sí, el rayo mortal. El rayo mortal que sale en la caja dibujada, que además es súper guapo, pues te manda otra vez a empezar. Al principio de la isla y otra vez tienes que volver a intentarlo. ¿Y cómo se acaba esto? Pues de dos formas. Ganan los buenos tocando la cobra, arrancándole el ojo y nada, pues saliendo victoriosos. Catapun-chimpun. Eso es. O puede ganar el malo, que es una cosa que a mí no me gusta de este juego, es lo peor que le veo a este juego, que es por tiempo. Eso. O sea, es decir, los jugadores tienen que acordar. En una hora vamos a terminar de jugar. Entonces, si en una hora los héroes no han conseguido tocar la cobra, ha ganado el malo. Y claro, pues... Es como en un partido de fútbol, yo me imagino al malo tirando los dados debajo de la mesa, espérate que tengo que ir al baño, mi madre no me ha traído el sándwich de nocilla, pues... Es que la nocilla es muy importante en estas cosas. Por supuesto, sin un sándwich de nocilla yo no abro este juego. Y pues esa es básicamente sería la mecánica del juego. La cosa, una cosa que no recuerdo, que tampoco... Un poco veo, es que había un límite de cartas que podías tener en la mano. O sea, no podías tener tantas como quisieras. Correcto. Porque había un límite de 3 cartas o 4 cartas. 3 cartas. Eran todas las que podías tener en tu mano. Eso es. Y así un poco las cartas que hemos dicho que antes que eran objetos y este tipo de cosas. O sea, yo recuerdo el hacha. Había un hacha de plomo, muy buena para la salud. Correcto. Si no morías por el hachazo que te daba, por infestación de plomo o la... Aquí esto se te pegaba bien al cuerpo, morías igualmente. Efectivamente. Había una espada también, ¿no? Exactamente, una espada. Porque también hay que decir que cuando el malo mandaba a sus secuaces a encontrarse con alguien, podían pasar dos cosas. Y es que tuvieras una carta de arma o que no. Entonces, si tenías una carta de arma, pues podías pegarte a muerte con los bichos. ¿Y cómo se hacía? Pues nada, directamente creo que se tiraban 3 dados, se sumaban y tiradas enfrentadas. Sí, el que sacara la puntuación más alta era el que ganaba. Total. Si pierden los buenos van a la cárcel y si, y si ganan los buenos, pues se le manda el hombre cobra a casa otra vez, que era un Harry, porque luego para volver a mandar al hombre cobra al tablero necesitas una carta. Sí, es eso. Y también para salir de la prisión, ¿cómo se salía? Porque eso sí que no me acuerdo. Pues para salir de la prisión había cartas que directamente te sacaban de la cárcel. Y que creo que era la única forma de salir de allí. Porque es que... O sea, que tenías que estar con... Claro, o sea, tú tirabas para ver si sacabas impar y coger... Y con los impares cogías carta y si te sacabas, salías de la cárcel, pues te podías ir de la cárcel. Eso, luego también había transportes. Efectivamente, porque la única forma de llegar a la isla de Dragón, como no está comunicada, o sea, a la isla Cobra... A la isla Cobra. Pues la única forma que tenías para llegar hasta allí era utilizando una carta de transporte, que era un dragón, porque era claro. Había dragones, estaba también el ave fénix. El ave fénix, si no me acuerdo mal, lo que hacía era... No, bueno, sí, también te podía utilizar, claro, pero es que el ave fénix la puedes utilizar para moverte dentro de las propias islas. Sí, eso también. Ambos los dos te llevaban a un punto donde tú quisieras. Eso es. Eso es. Y luego estaba la super chula. Y luego estaba el Nautilus. Que el Nautilus tenía una regla especial y era que podías ir directamente a por la cobra. Sin pasar las tres pruebas, ni cobrar los 20.000 y nada, ni a tomar, nada. Ni pasar por salida, nada, directamente. Nada. Y en la carta te venía lo que tenías que hacer, porque era pues tirabas el dado 5 veces y tenías que sacar más de no sé cuánto. Más de 20. Más de 20, me parece que era así. Sí, era jodido, porque por probabilidad se supone que en 5 dados puedes sacar 15. Efectivamente. De promedio. Eso es. O sea, que tampoco era sencillo. Si no pasabas de 20, a la cárcel contigo. Efectivamente. Era el riesgo. Todos los héroes tienen que jugar con riesgo. Sí, sí. Y creo que así poco más nos quedamos. Yo creo que así todo el mundo sabe jugar. Sí. Y ahora vamos a la sección que le gusta a Java. Efectivamente, la sección de rarunadas, que aquí también la hay, claro. Sí, claro, no podía ser menos. A ver qué rarunadas teníamos por pues aquí. A ver, de lo que yo he encontrado, pues que por ejemplo hay una edición para niños que se llama La Isla Cobra, que tenía las reglas más sencillas. O sea, yo no me puedo imaginar cómo funcionará esto. que en vez de tirar el dado decías un número del 1 al 6. Y ya está, y matabas a la cobra, ya. O sea, más sencillo no podías. Vale, y... Sí, también, perdona, la edad recomendada que ponía en la caja era 9 años. Era 9 años. Pero realmente, niño, con que supieras leer, sí, valía. Sí, sí. Porque no es un juego que tengas que desarrollar unas estrategias complejas, ni que penses, no. Simplemente tira el dado y mueve el peón. Además, no tenía nada. Una de las historias, claro, es que tú tiras el dado y te tienes que mover por donde te tienes que mover. O sea, el recorrido está muy marcado. Sí, y siempre es en la misma dirección. No puedes hacer dos para adelante y uno para atrás, en el caso de un 3. Exactamente. O sea, se sabe bastante bien lo que vas a hacer. Si eliges una dirección, es esa. No tenías opciones de cambio ni nada. Vale, luego sacaron una especie de merchandising alrededor de esto, porque esto lo petó salvajemente en los años 80. Sacaron, por ejemplo, un... Era los G.I. Joe, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, esto era el Magic de entonces, ¿sabes? Y pues hay rompecabezas. Hicieron una versión que era exactamente igual, pero con los defensores de la Tierra. Sí, que esto es lo que estábamos hablando antes de empezar. Era que de una serie de animación. Exactamente. No sé si pagaron los derechos, seguramente no. Pues que me suena haber leído por ahí que sí que los pagaron y que debió ser algo bastante sorprendente. Pues sí, sí que es sorprendente, porque en esa época lo de los derechos era una cosa que no se llevaba, pero a lo mejor siendo DC, ¿no? Porque si es Flash Gordon. Debe ser DC, sí. Sí, y es eso, es los defensores de la Tierra, que eran Mandrake, Flash y se enfrentaban a mí. Exactamente. Hay otro tercero que no me acuerdo del nombre. Yo me he tenido que buscar la intro en el YouTube, porque o sea, no, ni me sonaba de nada la serie. Sí, sí, yo esa sí que recuerdo haberla visto. Que, por ejemplo, el diseñador gráfico, que no le gusta jugar ni a las chapas, o sea, dice el señor que no echa ni la quiniela. Y, bien, o sea, yo quiero que me toque, pero tampoco la he hecho. Lo llevo jodido, pero... Vale, y... Hablando un poco de los autores, en todos estos años no se ha sabido nunca, hasta hace como 2 o 3 años, quiénes eran los autores de estos juegos. Ajá. Se desconocía totalmente el equipo que era, porque los frikis le preguntaban a Cefa que les diera información acerca de los autores o cómo funcionaban en aquella época, y Cefa, sí, hermetismo total. Porque claro, sí. O sea, teniendo en cuenta que Cefa se ha fumigado la mitad de los juegos de empresas americanas, pues tampoco le interesa mucho removerlo. Sí. Y entonces... En la caja de las 3 ediciones que hay, en la caja de luz, que es la alargada, en uno de los escalones está dibujado el nombre del diseñador gráfico. Entonces, a través de ahí, ese diseñador gráfico empezó a moverse un poco por internet. Creó un blog, porque como es de sus dibujos, de todo lo que había hecho a lo largo de su vida. Se pusieron en contacto con él y él les dio el nombre del creador del juego. Entonces... los frikis, que ojo, que son muy frikis, se dedicaron a llamar por teléfono, cogieron la guía de Barcelona o de Tarragona, no sé de dónde era exactamente, ¿sí? Y empezaron a llamar uno por uno a todos los nombres que aparecían con ese nombre, hasta que llegaron a un señor y dijeron, hola, ¿es usted? Y el señor flipó en colores. O sea, porque... Dice, coño, ¿me han encontrado? Claro, pero el señor no se podía ni imaginar que hubiera gente que estaba buscando lo que él había hecho hacía tantos años atrás. Entonces pues ya le han estado entrevistando y pues ya se sabe un poco más cómo trabajaba, que era básicamente eran estas dos personas que se dedicaron a hacer absolutamente todos los juegos de Cefa durante 10 años. Vamos, o sea que el señor Cefa los metió en un zulo y dijo, ¡hala, hacer juego! Totalmente. O sea, con látigo. Totalmente. O sea, luego podemos dejar los enlaces a las entrevistas que les hacen y o sea, a mí me parece súper curioso. O sea, no vivían siquiera en la misma ciudad, se reunían una vez cada 2 meses, se metían 3 días en una habitación de un hotel, brainstorming total... A mí me parece increíble. No, la verdad es que el juego, si tenéis ocasión de jugarlo en alguna ludoteca, que seguramente si es así un poco grandecita, puede llegar a tenerlo, darle un vistazo y una jugada, porque os vais a divertir muchísimo. Sí, sí, o sea, es muy divertido. O sea, como yo definiría este juego, sobre todo es divertido. Sí, es que es eso, es te lees las media regla que hay y te pones a jugar desde el inicio. Y luego. No es algo que diga, jo, es que esto tiene que ir así, vamos a mirar otra vez que esto no me ha quedado muy claro. Te pones y para adelante. Y luego además hay, o sea, sí, es cierto que las mecánicas son muy viejunas y que pues eso, o sea, llega un momento en el que te das cuenta de que no tiene mucho sentido. Hay un rediseño que he encontrado en la BSK, que es el foro más grande dedicado en español a juegos de mesa, donde una persona ha hecho un rediseño de este juego que es espectacular. O sea, también si podemos les dejamos el enlace. Y quien quiera que se lo baje, o sea, han hexagonado el tablero para evitar el que tengas el camino marcado de por sí, le han dado mucho más trasfondo al juego, han rediseñado las cartas y ha quedado un juego espectacular, ¿eh? Incluso para jugarlo hoy en día. Que han hecho una revisión y ampliación del juego. Totalmente. Sí, o sea, han aplicado reglas modernas a este juego. Me estaba acordando ahora que estabas diciendo de casilla hexagonal, como la fuga de Koldix. Sí, algo así. Sí, sí. O sea, toda la isla, cada una de las islas son hexágono. Es incluso, O o sea, yo según he visto, ha hexagonado todo el mapa. Pero no, Bueno, creando puentes de pero comunicación también entre las islas. sí, porque en el mapa original sí que de isla a isla había como una balsa y puntitos negros por los que en principio se iba moviendo esa balsa, Exactamente. pero entonces ahora no. Bueno, Habría. si han ampliado reglas, imagino que también habrán puesto algo para poder moverse por el agua. Sí, yo me imagino que sí, o no podrás, o estará limitado, pero vamos, es cuestión de echarle un vistazo a las reglas. Y Pues tiene sí. muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Le daremos un vistazo a ver qué se Y a cuenta. los que tengan mucho mono de probarlo y no lo tengan a mano, pues también que lo pueden jugar por internet. Hay un módulo de un programa que se llama el Basal, que también dejamos el enlace, y para que lo juguéis en vuestra casa si queréis y tenéis ganas. Sí, y con esto poco más, la verdad. Y con esto y un bizcocho. Pues vamos terminando. Muchas gracias por habernos acompañado, Nada. por venir y por prepararlo, sobre todo, Nada, porque esto te lo has currado tú. muchas gracias a vosotros. Y esto es Así un que. auténtico placer rebuscar por internet para buscar estas cosas que a uno se le salta la lágrima recordando el sándwich de nocilla. Sí, es eso, la ludoteca no te van a dar sangre de nocilla, pero por lo menos vas a poder jugar. Vaya, hay que ir con ello, ¿eh? Es que no sé yo, con eso de que no te dejan traer comida de fuera del establecimiento, ya sabes, son un poco picajosos. Joder, no tienen Pero no bueno, tienen ningún tipo de corazón. nada, son empresarios. Bueno, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, ya de vuelta de la sección analógica de este programa. ¡Qué asco, papel! No, cartón y dados. Cartón y papel. Sí. No te lo has escuchado, ¿verdad? Todavía no. Yo hasta que no salga el programa no me lo escucho. Bien, Así de vago soy. eso está bien. Bueno, entonces ya vamos a ir despidiendo porque esto se nos ha alargado bastante más de lo que queríamos. Y vamos con la forma de contacto. Entonces empezamos por el Twitter. Twitter, Diógenes Digita 1. ¿Vale? El ASFM. Diógenes Digita 1. Bien. Sigue, sigue, venga, Casi, que casi, entras. casi. Vale, tenemos el mail también en diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Nos tenéis en el blog en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. También nos podéis encontrar en podcastpedia.org. Y en el Polideportivo de la Conce los jueves, a Sí, las 9. de cuando en cuando. En Spreaker, con el usuario diogenesdigital. En iVoox, en iTunes. Joder. Y creo que ya en ningún sitio más. Ya, vale, ya está bien, ¿eh? Sí. Bueno, y en Twitter también agradecer a @elnota-007, que nos ha empezado a seguir. Y esperemos que te hayan gustado los programas que has escuchado. Y si no, te devolvemos el dinero. Sí. Y con esto y un bizcocho. Ahora, vamos a ver si nos vamos a hacer alguna cosa por ahí. Venga, hasta luego. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.